todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Bueno, hoy domingo con una grata sorpresa para toda la audiencia. La sorpresa de hoy se trata justamente del retorno estelar del compañero Eduardo Rubio a la audición dominical y a las sucesivas actividades del Movimiento 26 de Marzo, de la Unidad Popular y de la vida política del Uruguay. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias. No sé si se grata para todo el mundo, pero bueno, suponemos. No, bueno, un saludo a toda la audiencia, a todas las compañeras y compañeros que han estado permanentemente comunicándose con nosotros, mandando saludos, y bueno, con la alegría de a poco retomar alguna de las tareas. Hoy vamos a estar acá en la audición del domingo. Mañana retomamos la audición de los lunes, y bueno, tratando de aportar en lo que podamos al trabajo del conjunto de los compañeros y las compañeras. Bueno, se trata evidentemente de la superación de un quebranto de salud, como se dice habitualmente, para la tranquilidad de unos y el nerviosismo de otro, ¿no? La lucha sigue. Imagino que debes tener mucha cosa para hablar en torno a la salud pública, ¿no? ¡Wow! Sabiendo todo que sos usuario de ACE, siempre lo fuiste, imagino que hay mucho para decir y te está conteniendo, supongo. Sí, lo primero es que mandar un saludo al personal, a médicos del Maciel, que la verdad tuvimos una atención con una calidad humana impresionante y profesional también. Tener el respaldo de profesionales que domingo de noche te aparecían para preocuparse por la salud de uno, en las condiciones que se trabaja. Eso lo dejo para un capítulo. Exacto. Aparte, porque el tema de salud venimos con la idea de trabajarlo, hemos estado conversando con compañeros de la salud, pero la verdad, trabajando en situaciones y en condiciones realmente difíciles, con salas saturadas de gente, con condiciones materiales, ¿no? Para poner un ejemplo, porque lo conversamos hasta con parte de la dirección del hospital, hay una cama que funcione, que esté entera. Impresionante. Y me explicaba una jerarquía del hospital que tienen 400 camas que han sido donadas, son todas distintas, o la mayoría son distintas. ¿Cómo hacemos? Entonces, hoy estaba mirando en un informativo, bueno, perdón, ayer estaba mirando en un informativo la discusión que hay sobre el tema de ACE, los acomodos que hubieron, que fueron para atrás, si había medicamentos, toda una discusión en la superficie, porque no se va al fondo de la cosa. ¿Qué sistema de salud nosotros vamos a defender? ¿Cuánto vamos a defender el sistema público, que es el que garantiza la atención a 1,5 millones de uruguayos, más de la mitad de los uruguayos? Y vamos a terminar con un sistema de privilegiar el negocio de la salud. Bien, impecable. Imagino que va a dar mucho para hablar entonces. La otra sorpresa es la presencia en vivo del compañero Carlos Pérez. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, buen día a toda la audiencia, a esta audición dominical. Y llego con inquietudes a esta audición realmente, porque les hago la pregunta a ustedes, a la audiencia, si no estamos ante un viraje hacia la izquierda del gobierno progresista. Capaz que tengo que empezar a pensar en volver. ¿Qué te está pasando, Carlos? Y lo que pasa que... ¿A dónde me trajeron? Lo que pasa que se dejó sin efecto el proyecto Neptuno. No sé si esto es una medida de izquierda. Creo que Ruibal salió contento. Me pone en duda. Y lo otro que estamos viendo es que Frati suspendió la exportación de ganado en pie, la Asociación Rural está temblando. Y además por allí en el Parlamento dice que hay una gran movida para ponerle el 1% de impuesto a los ricos, que estarán temblando también, me imagino. Ah, pero no te entonces digo, planteo estos temas, la primera media hora capaz que agarramos uno de ellos, que está el del que se empezó a discutir para derogar la ley, además de seguridad social del gobierno, ¿no? Seguro. Entonces, no sé si esto, el progresismo ahora está, Orsi y O'Done se están volcando a la izquierda, o lo que está pasando es otra cosa. Mirá, no te voy a dejar que te ilusiones mucho más, Carlos, porque el proyecto Neptuno no está suspendido del todo. Lo que hay es un cambio de obra que, por ese motivo, los empresarios salen muy contentos. Es decir, la ganancia está asegurada, la ley de riego se mantiene, la privatización del agua se mantiene. Así que, por ese lado, Carlos, no hay un viraje a la izquierda. El punto de ponerle la posibilidad de grabar con un pequeño impuesto a lo más rico, ya el presidente de la República, que es quien tiene la autoridad máxima, lo desestimó, así que todo lo que diga en el Parlamento es circo para la hinchada. Y el otro punto, de la exportación ganado en pie, ya O'Done, inmediatamente, el que manda, el ministro de Economía, mandó a corregir a Frati, así que de viraje a la izquierda, Carlos, lamentablemente hay que seguir esperando. Pero un par de cosas sobre esto. No, que tampoco fue tan brutal el viraje de Frati para la izquierda, porque cuando aclaró de lo que se trataba era, en realidad van a parar un poquitito nomás, ¿no? O sea, no era, y rescatar lo que es el planteo histórico de la izquierda, ¿no? Porque vos podés suspender la venta de ganado en pie y estar favoreciendo a los grandes monopolios de la industria frigorífica. O sea, esto va, ese proyecto va de la mano de un frigorífico nacional, de un proyecto mucho más global de protección del trabajo nacional y de nuestra riqueza, ¿no? No, pero no adelantemos que el tema de la segunda parte. No, está bien. Y está, pues yo en la segunda parte voy a cantar falta, porque para empezar despacito. Pero sobre el tema de seguridad social, que es el tema que queríamos agarrar. Que es el tema que queremos agarrar, y vamos a controlar el tiempo. Esta semana se dio ahí una serie de movidas políticas que en realidad lo que consiguen es que, bueno, que la gente no vea el fondo de la cosa. Porque sorpresivamente, después que se habían nombrado los delegados, o sea que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Identidad Soberana, estaban totalmente de acuerdo en participar de ese diálogo social, que, como lo hemos dicho, tiene un objetivo concreto, es estirar el tratamiento del tema para no modificar nada, porque de ese conjunto de actores que se iban a reunir para luego sugerir al Poder Legislativo alguna modificación, estábamos claros que con la Cámara Empresarial, el Partido Colorado, el Partido Nacional, la mayoría del Frente Amplio, no iba a surgir ningún cambio sobre la reforma del gobierno pasado. Ahora, ¿por qué interpretamos nosotros que los blancos, los colorados y después a la cola, como siempre Mieres, ¿no?, que mira lo que hace el Partido Nacional y después canta Estoy Yo, ¿no? Creo que entendieron la jugada del gobierno. El gobierno lo llevaba a un ámbito en donde estaba también el PIT-CNT, los empresarios. Dentro del PIT-CNT, con las mismas diferencias que encararon el plebiscito, ¿no? Claro. Compañeros que han sido consecuentemente, pongo el caso de Natalie Barbé, luchadores por la papeleta blanca y los tres puntos de la papeleta, y otros que yo miraba la entrada del Sodre, veía varios representantes de los trabajadores que fueron punta de lanza por el no al plebiscito, como lo fue la mayoría del Frente Amplio. ¿Qué buscaba el gobierno? Encerrar en un galpón a toda la gente allí. Iban a venir del particular del PIT-CNT sugerencia de algunas modificaciones, las que se pudieran consensuar ahí, y tenía al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente como bloque de choque. Si no, lo que se votó, está votado el plebiscito. Ahora ellos echan para atrás y va a quedar el Frente Amplio y sus aliados también en el movimiento sindical dando la cara, estirando este tema un año, porque tienen un año para generar sugerencias, y no se van a eliminar las AFAP, no se va a llevar la jubilación mínima y la pensión al salario mínimo nacional, porque ya las pautas salariales están hablando de una rebaja salarial, y obviamente la edad de retiro se va a mantener en los 65, y capaz que la modificación que se propone, porque después en el Parlamento no van a estar los votos ni siquiera para eso, será que aquel que se quiera jubilar antes en alguna rama va a cobrar mucho menos jubilación, o sea, te van a matar de hambre con la jubilación. Entonces, creo que lo que queda como conclusión, bueno, a ver, traen especialistas internacionales a hablar del tema, sí. Conferencias sobre temas que ya están más que discutidos, están discutidos a fondo. ¿Está a favor del sistema financiero o está a favor de los trabajadores? Esa es la línea divisoria, ¿no? Y bueno, a partir de ahora se va a estirar en el tiempo este debate y lo que nos plantea, quiero saludar la movilización que el Mondes planteó para el primer día. Nosotros no, lamentablemente no pudimos estar por estas razones de algún percance de salud, pero sí vimos compañeras del Mondes, de la Coordinadora de Jubilados, con carteles muy claros, muy alusivos, y expresando lo que va a ser un camino de lucha en el que para nosotros va a seguir siendo uno de los ejes de la lucha política la defensa de los tres puntos de la papeleta y la defensa de una seguridad pública, una seguridad social, estatal, intergeneracional, solidaria y enteramente pública. Entonces, no sé si ustedes tienen algún elemento más para sumar a esto que está a esto que pasó, a este show medio fracasado que tuvo el gobierno ¿cuánto fue? El jueves, ¿no? O el miércoles. El miércoles. Y agregar una cosa más sobre esto de los diálogos, porque inmediatamente Orsi ya convocó a los partidos disidentes, y la verdad que en esas reuniones no encontraste un punto de diferencia, ¿no? Y estamos con un gobierno que ha desatado un temporal de diálogo. Está el diálogo de la seguridad social, el diálogo de la pobreza infantil. ¿Qué tenés que dialogar sobre la pobreza infantil? Hay que combatir ese con distribución de la riqueza. El diálogo sobre la seguridad pública, el diálogo, y se van todos contentos con el diálogo. Y cuando hay tanto diálogo entre partidos que deberían representar diferentes intereses de clases sociales antagónicas, vos la conclusión que podés llegar es que aquí no hay ningún antagonismo, que acá claro. Están todos defendiendo un mismo modelo, un mismo proyecto, los mismos intereses de la clase dominante. Entonces, esto reafirma la importancia de consolidar un proceso de reconstrucción de una izquierda que luche y que plantee una transformación verdadera de la sociedad. Sí, ahí uno ve que lo que hemos escuchado, ¿no? Las posibles diferencias se pueden dar en torno al contenido o a la forma. Y en algunos casos al contenido y a la forma, ¿no? De cómo se ha llevado adelante esto. No nos podemos olvidar el antecedente más inmediato, que es la postura que ha tenido el Frente Amplio en torno al plebiscito de la seguridad social, empezando por Orsi como candidato, hoy presidente, y de ahí para abajo. Pero esta promesa electoral cumplida, que es llamar al diálogo social, materializarlo, ya arrancó de pique con un contenido muy definido, y lo estaban anunciando desde el primer momento. No vamos a hablar del plebiscito, del contenido del plebiscito. Ya lo han dicho. El contenido del plebiscito no va a ser parte del diálogo social. Ese es el contenido más significativo, porque todo lo otro, bueno, cómo se aborda la seguridad social en torno a la infancia, los otros aspectos, no diría secundarios, pero que hacen a la seguridad social, pero que son más periféricos, no son el centro mismo, se pueden abordar perfectamente y hay que hacerlo, por supuesto. Ahora, si vos la cuestión esencial de la seguridad social la estás excluyendo, ¿qué estás haciendo? Perpetuando lo que ya está resuelto, lo que ya está consolidado, que es la reforma neoliberal del gobierno de la calle Pou. Entonces, si vos a ese le estás cercenando o le estás imponiendo un contenido que es la profundización de este modelo, bueno, ahí ya hay aspectos ideológicos muy claros que a vos, como invitado, entre comillas, te tienen que tomar, lo tenés que tener en cuenta para definir si vas o no vas. Después hay otro que dice, bueno, la forma es lo que no nos gusta. ¿Por qué se nos está dando un solo representante por partido de una mesa muy extensa? Entonces hay mucha gente de muchos pelos y los que realmente cortamos el bacalao, que somos los partidos, no tenemos incidencia en este diálogo social. Que después se tiene que laudar en el Parlamento, donde sí tienen el peso político. Ahora, en ese escenario, aquellos que hemos peleado por el plebiscito, los que nos enfrentamos a la privatización con las AFAP, los que seguimos peleando por un derecho universal y solidario, bueno, evidentemente ahí tenemos nuestra diferencia, tanto en el contenido como en la forma, ¿verdad? Entonces, es difícil casi imposible esperar que de este espacio, y más como se han dado las cosas, surja una iniciativa que se aproxime siquiera a lo que es las propuestas del plebiscito y del campo popular, diría, más reciente. Entonces, de acá lo que tenemos que expresar es nuestro rechazo a ese circo, que está saliendo además mal parido, ¿no? Porque el gobierno propuso una fórmula y que se las alteraron en función a las resoluciones que han ido tomando cada uno de los miembros. Que vale la pena, capaz que ahora no da, pero ir viendo finalmente qué es lo que ha hecho cada uno, ¿no? Lo que está haciendo el Partido Nacional, lo que dice el Partido Colorado, lo que dice Identidad Soberana, ¿no? Salle, que decía, vamos a ir porque vamos a hacer el rol de buchón, vamos a escuchar lo que allí se diga para contarle a la gente por las redes sociales, y como que con eso se generaría la gran revolución en el país, ¿no? Pero cuando vio que los blancos y los colorados dijeron que no van, cambió de parecer y ya no es un buchón, al parecer. No sé qué será, un bufón será. Pero bueno, después Orsi se encargó de reunirse con todos los partidos uno a uno y que de ahí también alguna cosa se habrá tejido, evidentemente. Será cuestión de días, de hora, para saber con claridad qué fue lo que pasó. Pero para un proceso de izquierda, este diálogo social no está aportando absolutamente nada. Quería aportar algunos elementos. Hay como un inicio de una nueva campaña en contra de una seguridad social solidaria, y estaba saliendo en la prensa de que al 2070 va a ser feroz el envejecimiento de la población y vamos a ser menos de 3 millones de personas porque va a haber 400,000+ personas menos, lo que empieza a tirar elementos ideológicos, porque después te atacan, ¿no? Para favorecer una reforma neoliberal como hizo el gobierno, cosa que estos elementos hay que seguirlos combatiendo. Segundo, se parte de una premisa, que ya lo decía Eduardo. Premisa es un concepto más bien matemático de que partes de algo que no se discute. Y acá lo que no se discute es el modelo neoliberal. Claro. El modelo no se toca. Porque, ¿en qué no se toca? Porque ¿quién financia la seguridad social? Al gran capital no le van a poner impuestos, ¿verdad? Entonces, acá hay una premisa intocable que es el modelo neoliberal. ¿Y hacia dónde va transcurriendo el modelo neoliberal cuando hablamos específicamente de la seguridad social? ¿Cuáles serían las tendencias, verdad? Entonces, hay como cambios conceptuales que nos empiezan a poner en las palabras, que en vez de hablar de seguridad social, como la entendemos, como está en la Constitución, ¿verdad?, que es durante toda la vida, pero que implica los seguros de paro, los seguros de maternidad, todo esto, pero además que implica ciertos parámetros jubilatorios, donde la Constitución dice que tiene que haber aportes del Estado, de los patrones, de los trabajadores, acá nos empiezan a hablar de una matriz de protección social. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ellos dicen que el problema no es para en los trabajadores formalizados. Porque claro, este modelo nos está hablando de que hay entre 300 y 400 mil personas que están fuera del sistema. O sea, que es una consecuencia del modelo neoliberal que se va a seguir profundizando. Totalmente. Entonces, acá se está hablando de la gobernabilidad del modelo, porque la gente empieza a quedar tirada y empieza a haber condiciones para estallidos sociales y problemas sociales de todo tipo, profundización del tema del narcotráfico. No quiere decir que ser pobre te lleve a delinquir, pero las condiciones se empiezan a dar para eso, y a mayor desigualdad, también mayor delincuencia. Entonces, ¿cuál sería la tendencia que uno puede llegar a ver? Profundización del ahorro individual y de la financiarización, o sea, de poner en el sistema financiero los ahorros, entre comillas, de los trabajadores, para que cada uno que trabaja, los formalizados, se banquen ellos mismos la seguridad social, y que además con esa plata se haga un fondo para la inversión privada, o sea, donde lucran las AFAP, donde lucran los grandes empresarios, donde aparece la plata para los ferrocarriles de UPM, todo eso para la Taona, para todo eso que ya sabemos, ¿no? Y por otro lado, que el Estado gaste cada vez menos en los trabajadores formalizados, ir achicando el aporte del Estado al mínimo, para que lo que destine el Estado sea para el existencialismo. O sea, todos los que no estén formalizados, que reciban alguna especie de aporte asistencialista del Estado en lo que ellos llaman matriz de protección social, planes de asistencialismo, ahí meten la pobreza infantil, el sistema de cuidado, pero que lo que aporta el Estado vaya entonces a lo que el modelo va excluyendo del sistema. Lo que nunca se plantea, ¿verdad? Sí. Es cómo hacemos para que el modelo, cambiar el modelo y para que no se siga generando una brutal exclusión de sectores cada vez más amplios de la población. Y si ponemos el tema del trabajo y del mercado del trabajo hoy, ¿verdad? Con el conflicto en los frigoríficos, con el cuero, la industria en general, evidentemente acá lo que hay que cuestionar es la premisa de la que se parte, que es la que no cuestionan. Entonces, fruto de estas tendencias, podemos hacer previsiones de lo que va a resultar, me parece a mí, de ese famoso diálogo social, que como han dicho los compañeros, ni es diálogo, ni es social, ¿no? Sí. No, y además, otro de los anuncios que quedó muy claro antes de que se arrancara con esto, es que era que la equiparación, la posible equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo podría alcanzarse al final del quinquenio, ¿no? Esta es otra de las promesas electorales que vamos a ver si realmente se cumple, porque como se vienen definiendo los incrementos salariales, ya se está marcando una diferencia brutal, ¿no? Y va a haber grandes dificultades. Ahora, el posible incremento de las jubilaciones mínimas, ¿de dónde va a salir? Del esfuerzo de rentas generales, ¿no? De la cerca del Estado. Y eso necesariamente va a implicar la restricción financiera a otra inversión social, en tanto no se avanza en el camino de alterar las reglas actuales en materia económica, ¿no? Es difícil, Carlos, pensar que se va a dialogar en un plan para modificar el modelo con esos mismos que lo sostienen, ¿no? Que lo ejecutan, que lo llevan adelante. Imposible. Yo, además, no por lo que diga uno, porque vos lo escuchás a O'Donnell, y O'Donnell además es un loco sólido, convencido. Él no tiene vergüenza de afirmar su adhesión plena al modelo del Fondo Monetario. Y nada menos que el senador, este patrón de estancia que está en el Parlamento, como es Da Silva, dijo: yo no puedo discutir con O'Donnell porque coincido en todo, o mejor dicho, él coincide con todo lo que hizo el gobierno nuestro. Claro. Y lo dice con cierta ironía. Ahora, es verdad, no le da para discutirle nada a O'Donnell, porque cuando le tira: che, pues mirá que si cortás la exportación de ganado en pie, se ven abajo. Y O'Donnell dice que sí, que está de acuerdo con él. Y esto que era una medida de la dimensión de Frati, chiquitita, ¿verdad? ¿No? Y vaya a saber con qué objetivo. Pero realmente yo, escuchándolo y que en el razonamiento que estamos haciendo, y hablando esto ahora por WhatsApp y por teléfono con muchos compañeros y compañeras que votaron a este gobierno y que están sintiendo la bronca y el dolor de lo que está pasando, nos exige a nosotros una gran capacidad de comunicación, ¿no? Y de abrazo a esa gente, porque también hay que ser cuidadoso de no tener una actitud agresiva. Ah, mira lo que votaste. No, la gente no votó con mala intención, el trabajador, digo yo, ¿no? Pero hoy ya hay hechos concretos que van más allá de nuestras palabras. Claro. Son las definiciones de fondo que están tomando en toda, porque estamos hablando de seguridad social, ustedes van a hablar de otros temas, pero de lo que hubo en materia internacional. Lubetkin es un hombre, yo lo escuchaba el otro día hablar sobre el tema de la situación en Palestina, y defendiendo que ellos están votando lo que Uruguay votó en los últimos 45 años, o sea, incluye los años de la dictadura. O sea, tiene que modificar lo que Uruguay ha votado sobre este tema. Pero bueno, no me quiero extender, creo que ya... Queda unos minutitos más todavía, porque en definitiva lo que queda, vos lo decías recién, ¿no? Ya las señales que se están dando por parte del gobierno en torno al tema seguridad social y en torno a otros temas, el mensaje es muy claro, ya no hay doble lectura, ¿no? No hay doble lectura, no se le puede pedir peras al olmo, como se dice habitualmente, ya en materia económica y en materia de seguridad social específicamente, la privatización se va a mantener, se va a profundizar, no se está descartando completamente el contenido del plebiscito. Ahora, eso es lo que se está tejiendo desde el Poder Ejecutivo, el Parlamento y la complicidad de algunos otros actores sociales y políticos. Pero quienes no entramos en ese juego, tenemos que construir el propio, ¿no? Claro. Tenemos que desarrollar una línea de acción propia que fue una de las definiciones que tomó el plenario nacional del 26 de marzo, que justamente reunida su militancia definió como uno de los ejes de trabajo para esta etapa más inmediata y sostenida, la de seguir colocando la discusión de la seguridad social con la perspectiva que lo hemos hecho siempre y que ahora nos pone enfrente la denuncia, la necesaria denuncia de este diálogo social. Como no se trata que, bueno, como no llegamos a los votos del plebiscito, el tema se laudó y dejamos que el gobierno actúe como le parezca. No, al contrario. Hay una lucha dada, hay una acumulación generada a partir de la militancia colectiva que trasciende, por supuesto, al 26 de marzo y a la Unidad Popular. Bueno, esa lucha, ese capital no se puede entregar, no se puede dejar por el camino, no se puede arrodillar frente a esta maniobra que está haciendo el gobierno. Porque si esta maniobra se está llevando adelante es justamente porque hubo pelea. Entonces, bueno, aprovechemos, potenciemos y sigamos el camino de la pelea y en el caso de la militancia del 26 de marzo, multiplicando nuestra militancia en las organizaciones sociales que justamente están siendo consecuentes con esta postura de la defensa del plebiscito, la de seguir desarrollando una línea de propaganda propia en defensa de la seguridad social. Y bueno, lo que toca es denunciar la complicidad del gobierno y de todos aquellos que estén avanzando en la profundización de esta reforma, ¿no? Totalmente. Continuamos con la audición dominical del 26 de marzo, ya pasada las 10 de la mañana, sin Eduardo, como habíamos anunciado, pero sí, va a volver mañana lunes, así que vuelve con doblete, Rubio. Y para seguir en conversación, Carlos, nosotros, bueno, al principio vos planteabas, ¿no? Es importante ir vinculando los temas unos con otros. No siempre se ligan por el contenido estrictamente, pero sí se ligan porque son parte de un mismo modelo, de una misma gestión, de una misma concepción. Y ya para ir vinculándolo, hablamos del proyecto Neptuno, ¿no? Y es importante incluso vinculado a la AFAP, porque las inversiones privadas que hacen la AFAP están muy ligadas al tema agua, al tema obras e inversiones vinculado a los bienes naturales, específicamente con el agua, ¿no? Ley de riego, etcétera. También es importante vinculado a la cuestión internacional, ¿no? La solidaridad con Palestina, la denuncia del sionismo, porque vaya si será tan explícito que capitales sionistas israelíes están vinculados al proyecto Neptuno. Entonces hay que vincular una cosa con la otra. Pero vos planteabas, dices, bueno, ¿se trata de un viraje a la izquierda esta medida de suspender la inversión del proyecto Neptuno? Y bueno, creo que parte de la respuesta en realidad la dio el propio Pacha Sánchez y todas las autoridades e incluso los jerarcas empresariales, ¿no? Porque cuando inició el mandato del Frente Amplio se planteaba que, bueno, había diferencias en torno al proyecto Neptuno y se avanzaba en una suspensión de la ejecución de ese proyecto por un plazo de 90 días. Esa ventana temporal le habilitaba al gobierno negociar con los empresarios otras alternativas, y que finalmente es lo que termina sucediendo. Todos salen muy contentos a decir que no se va a ejecutar el proyecto Neptuno, y en su lugar, en un primer lugar, está la inversión en aguas corrientes y también está la carpeta de Casupá. Eso por parte del gobierno, quien lo toma estrictamente como una cuestión empresarial, ¿no? De un proyecto de obras y más nada, quitándole todo lo otro que tiene detrás este tema. Ahora, desde el campo popular nosotros evidentemente señalamos que se trata de una victoria de la lucha, de la acumulación sostenida en el tiempo, que involucró la participación de distintos actores sociales, de los pequeños productores de la zona, la academia aportando técnicamente, desde la universidad aportando también judicialmente este proceso, los trabajadores de OCE, los militantes vinculados a la cuestión ambiental. Es decir, hubo muchísima presión social que se expresó de múltiples maneras, que terminó acorralando al gobierno y que encontró esta salida. Bueno, vamos a suspender el proyecto de Neptuno, pero a los empresarios les seguimos asegurando su ganancia con otras obras. Lo dijo el gobierno y lo dijeron los propios empresarios, los cuales salieron muy contentos de esa reunión, donde encontraron coincidencias. Al parecer no se vieron afectados para nada, ni psicológicamente ni económicamente con la suspensión del Neptuno, en tanto se le asegura su ganancia con otras obras. Sí, te voy a pedir permiso, Gonzalo, y a la audiencia, porque quedé picado en la primer media hora con otro elemento, porque escuchábamos a Roca el día viernes y nos comentaba Roca que la recuperación salarial se va a dar en esta primer franja hasta 39.000 pesos, y lo que van a recuperar de salario por sobre la inflación es el 1%. Entonces Roca decía que a lo sumo van a tener 300 pesos de aumento los que van a tener aumento, y las otras franjas prácticamente o empatas o pierdes, y que es una redistribución entre los trabajadores sin tocar al gran capital, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque vinculando esto, retrocediendo al tema de la seguridad social, porque las jubilaciones se ajustan por índice medio de salario, que incluso se está modificando para perjudicar a los jubilados, y cuando lo que te dan de pautas salariales, lo que te asegura es 300 pesos por sobre la inflación de los salarios más sumergidos, que se rasgaban las vestiduras, que iban a poner el acento en los 500.000 pesistas, y resulta que 300 pesos de aumento, ¿verdad? Capaz que te puedes tomar una cervecita ahora, aunque no llegues a fin de mes, pero agarras esos 300 pesos, bueno, gracias al gobierno, y no sé si te da incluso cuando eso. Digo, pero quería por este elemento, lo decía un compañero en el plenario que me hace acordar de esto, porque realmente las pautas salariales, si alguien perjudica también, es a todos los jubilados, además de todos los trabajadores, y si hay alguien que beneficia, es que las multinacionales siguen intocadas. Y hablando de multinacionales y de grandes empresas y de un ministro sin cartera, como es Ruibal, evidentemente lo que le interesa a estos empresarios, porque después se quejan si hay reivindicaciones corporativas o que defienden los intereses de los trabajadores, ¿no? Acá lo que está claro es que lo único que buscan es la rentabilidad. Ellos acá tenían un negocio, una obra que en vez de 200 millones o 300 millones se va a pagar 900 millones de dólares, y después cuando empiezan los adicionales resulta que pasa a los 1.000 millones de dólares, le dijeron, mira, te cambiamos esto que es insostenible desde todo punto de vista, ambiental, social, técnico, de todo, ¿verdad? Porque priorizas una obra en San José para traer agua hasta Montevideo, y donde el principal problema es que la mitad del agua la pierde. Es increíble. Entonces tienes que pagar después 50 millones de dólares por año, compromete económica y financieramente a la OCE, que inevitablemente iba a tener que aumentar el precio a la población, y resulta que de los 50 millones, 25 millones de dólares se te van por la cañería. Claro. O sea, era un negocio que no precisa ser ingeniero ni economista para darte cuenta que era un disparate desde todo punto de vista, ¿no? Pero esa lógica irracional, Carlos, no está superada. Porque nadie nos está garantizando de que las obras que se hagan en Aguas Corrientes o en Casupá se hagan con esos mismos criterios. La de seguir sacándole la plata a la gente con el incremento de la tarifa pública, con el déficit de la OCE, y que la plata se la lleve a los empresarios. Eso no está resuelto. Claro, lo único que pasó es que le dijeron, mira, te cambiamos una por dos. Claro. Te vamos a dar Aguas Corrientes y te vamos a dar Casupá. O sea, tú dejas sin efecto un contrato, tendrías que llamar a licitación, ¿no? Va a haber una en Aguas Corrientes, en Casupá, dos obras, tendrías que llamar a licitación, ir por los mejores precios. No le vamos a pedir a este gobierno que lo haga con los trabajadores del Ministerio de Transporte, claro. ¿No? Pero por lo menos debería llamar a licitación. Pero bueno, es un gran triunfo. No hay que desmerecer el gran triunfo popular que esto significa por las vinculaciones con los asesores de este proyecto, que era Mecorot, que como es el agua allí tiene una salinidad muy alta gran parte del año, y además tiene grandes concentraciones de cianobacterias, es uno de los dos lugares que más cianobacterias concentra en el país, le erraban en todo, pero sí hay algo que casi estaba asegurado, que había que después desalinizar, ¿verdad? Porque iban a achicar el polder, y acá estaban Israel atrás, Mecorot atrás, bueno, ahí iba a ir una planta desalinizadora, un negocio. Se venció todo eso, es muy importante la victoria popular, hay que destacarla, fue con movilización, fue con juicio, porque acá también había un recurso de inconstitucionalidad, y es gente que está alerta, que quiere ver la letra chica y que se va a seguir peleando, porque no solamente se rompió con la irracionalidad este tipo de cosas, ¿verdad? Tampoco se ha vencido o se ha triunfado en la defensa del agua. Claro. Porque acá tú lo decías, la ley de riego continúa, HIF continúa con el tema del hidrógeno verde y podemos seguir con otros proyectos. Bueno, HIF está en Paysandú, pero también hay un proyecto en Tambores. Entonces, la lucha por el agua sigue, pero bueno, destacar este triunfo y sobre todo no es... un beneficio del gobierno de Orsi hacia la población, sino que realmente hay que destacarlo como un gran triunfo popular, y no queríamos que esta audición pasara sin destacar este tema, ¿no? Es impresionante cómo esa complicidad y esa sintonía que tiene el gobierno de turno, que también lo tuvo los anteriores, con las cámaras empresariales, con los empresarios a nivel hasta personal, esa sintonía es la que le permite encontrar soluciones de forma fugaz, o sea, inmediata, casi instantánea, ¿no? Tenemos un problema, pimba, lo resolvemos enseguida. Ahora, ¿cuánto le cuesta al gobierno resolver el problema de las jubilaciones, ¿no? Vinculando una cosa con la otra. Bueno, suspendemos el proyecto, le damos dos obras más. Ahora, el tema de las jubilaciones nos lleva años y años, el consenso con todo. Claro, porque una cosa es ponerle plata para los empresarios y sacarla del pueblo, y otra cosa es ponerle plata al pueblo y tener que sacársela a los empresarios. Son procesos inversos, ¿no? Hubiese sido bueno, como dices tú, un diálogo social que durara un año, a ver si le pagábamos o no los más de $400,000 por día al Ferrocarril Central, que los cobra Ruibal. ¿Seguro? Porque ¿qué fue lo primero que hizo este gobierno? Los $144 millones era el acumulado del pago que había que hacer cuando empezaron a operar, que no había hecho el gobierno anterior. ¿Y qué hizo este gobierno? No hizo un diálogo social a ver si ese tren había que pagarlo o no había que pagarlo, ¿verdad? Ahí ese ¡pac! Esa aparece inmediatamente. Sí, sí, y creo que este amorío que tiene el Frente Amplio con los empresarios, y que además se nos argumenta sistemáticamente de que es necesario que les vaya bien a los empresarios para que derrame y de tal manera eso llegue a la gente, se expresa en otros temas también, ¿no? Lo mencionamos al principio de la audición, pero conviene dedicarle unos minutos más, en torno a los ganaderos, ¿no? A los grandes terratenientes, a los grandes latifundistas, a los grandes ganaderos y también a aquellos que tienen los frigoríficos, porque no siempre son lo mismo, ¿no? Hay que diferenciar al pequeño criador de animales, ¿no? Que los va engordando y los intenta vender al mejor precio, aquel que tiene decenas y cientos de cabezas de ganado y que los coloca en el mejor postor, ya sea en el mercado nacional o los exporta en pie. Que eso trae un problema, que es la exportación de la genética, ¿no? Pero este gobierno, a través de su ministro Frati, el blanco Frati, ¿no? Porque hay que recordar, viene del Partido Nacional. Lo trajo, sigue siendo, ¿no? Lo llevó Mujica al Frente Amplio, mujiquista hasta la médula, al parecer. Muy llorón, o sensible, diríamos, con los discursos de asunción de mandato. Ahora, dentro de sus primeras medidas no estuvo la prohibición del glifosato, no estuvo la regulación de los agroquímicos en zonas sensibles de la sociedad, no estuvo la limitación de los transgénicos, no, ninguna de esas medidas estuvo arriba de sus primeras acciones como ministro. Lo primero que hizo fue una señal hacia, diríamos, a las que son las empresas frigoríficas, ¿no? Esta concentración de Minerva y Mafrut, que bueno, además viene ya de una negocieta, un tire y afloje con el gobierno pasado por la compra de nuevas plantas frigoríficas. Ahora, y vos decías, bueno, hay una confusión, ¿qué está pasando? ¿Se trata de prohibir la exportación de ganado en pie? ¿Se trata de una medida izquierda? ¿En qué contexto? Porque ahí la explicación está en el contexto, ¿no? ¿A quién está beneficiando la prohibición momentánea? Más que prohibición, lo que es el rechazo a un pedido específico que se hizo, ¿no? No se trata de una medida generalizada, sino a una iniciativa concreta. El contexto da explicación a esto. Y sobre todo da explicación la respuesta que le dieron sus propios compañeros, ¿no? Los que están más arriba de él. El presidente y más arriba el ministro de Economía. Eso echa mucha luz a este tema, que además está muy lejos de ser una medida de izquierda. O sea, es una maniobra más del modelo económico capitalista. Porque no se trata de la nacionalización de los frigoríficos, no se trata de proteger a los trabajadores frigoríficos, ni de una medida de soberanía alimentaria. Nada de eso estuvo arriba de la mesa. Simplemente fue intereses empresariales, a unos o a otros. Sí, sin duda, creo que el contexto que le has dado es tal cual. Echa luz sobre esta medida. La suspensión es momentánea y justamente lo que hay que ver es el momento, porque esto tiene antecedentes. Marfrig y Minerva entran al país por el 2011, en el gobierno Mujica, y Frati era el jefe del INAC, del Instituto Nacional de Carnes, ¿no? A partir de ahí, el proceso de concentración de la industria frigorífica y de la faena no paró. Ha llegado hasta hoy que Minerva, en una maniobra, terminó comprando 3 plantas frigoríficas más que eran de Marfrig, con testaferro, con lo que sea, por lo que hoy controla más del 50% de la faena. Esto es bruto monopolio, porque acá discuten si esto es o no es un monopolio. Es bruto monopolio, tienen el poder real y concreto de fijar ellos el precio del ganado cuando lo compran, ¿verdad? Por supuesto, esto les genera problemas con la asociación rural y los que se quejan son Bordaberry y Da Silva, entonces quedan como que la izquierda Frati está peleándose con los reaccionarios terratenientes de la asociación rural, ¿no? Porque evidentemente acá hay un conflicto entre sectores de la burguesía y que la válvula de escape de la presión es que se exporte ganado en pie para que así no sea muy abundante la oferta de ganado en el país, ¿verdad? Y que de esa manera regule el precio, que Minerva no lo pueda fijar tan directamente porque tienen esa salidita de que supera las 300.000 cabezas por año, habiendo tenido un pico de más de 400.000 en el gobierno de izquierda del difunto Tabaré Vázquez, su segundo gobierno, en el 2018. Entonces, cuando tú suspendes... Cuando el kilo de la carne en la carnicería valía un disparate. Claro, sigue valiendo. Después sabemos que, bueno, el proceso de concentración en la producción ganadera de la tierra y de la producción ganadera es enorme. El proceso de concentración de las carnicerías es enorme, están desapareciendo todas las carnicerías de barrio. Entonces, en eso el gobierno no incide, ¿no? Eso se deja correr, es parte del modelo, el neoliberalismo, las leyes del capitalismo. Pero ahora tú suspendes momentáneamente cuando están estos fenómenos. O sea, ¿tú a quién favoreces directamente? A Minerva. Porque al aumentar la oferta, baja el precio por las leyes del mercado y además con el poder que tiene Minerva del monopolio de la faena, se hace la América. Pero ¿cuándo? Además de esto, ¿qué otros elementos hay sobre la realidad concreta? Que Israel, fruto de la necesidad que tiene de abastecer las tropas, está pidiendo el aumento de la faena kosher de 350 cabezas a 550 y que los trabajadores, que no van a recibir aumento salarial por las pautas del gobierno y que se juegan a la productividad, yo diría que primero luchen por mejorar las pautas. Claro. Ahora, diría que segundo, lo que hay que hacer es parar y boicotear a Israel y evitar que Minerva se haga el negocio. Claro, hay un momento en que hay cientos de trabajadores despedidos, que trabajan uno o dos días por semana en algunos lugares, ¿verdad? Que no se para la olla, que hay brutal atraso ideológico desde el punto de vista de la izquierda, y decirle a los trabajadores que en este momento lo que habría que hacer es boicotear el envío de carne, ni siquiera faenar las 350, porque lo que hay que hacer es romper relaciones con Israel, tanto diplomáticas como comerciales, quedas como un astronauta. Sí. Pero es la verdad. Entonces, ¿por qué? La izquierda evidentemente exige la prohibición permanente de la exportación de ganado en pie, pero esa medida unilateral es absolutamente insuficiente. Con eso tendrías que promover la reforma agraria, luchar contra los terratenientes, poner gente en el campo, favorecer la ganadería cooperativa, incluso ganadería estatal, avanzar hacia un frigorífico nacional y mucho más. Nacionalizar la industria frigorífica, sobre todo las que están en manos de Minerva y lo poco o nada que le queda a Marfrig. Cuando tú juntas esas políticas en un proyecto soberano, de soberanía alimentaria, de protección de la industria nacional, ahí empiezas a decir, bueno, este gobierno puede ser de izquierda. Pero hoy los trabajadores perjudicados no se ven, pero tampoco directamente beneficiados, porque esto no va a ir a beneficiar a los frigoríficos hoy que están cerrados o que no están trabajando. Lo que beneficia es a Minerva, aunque no lo hayan querido, lo que beneficia es a Minerva en un momento que hace negocios con Israel y cuando Israel precisa carne para abastecer las tropas para sostener un genocidio. Entonces, estos elementos concretos de la realidad concreta que tenemos hoy no se pueden negar, porque si no te vas a creer realmente que acá hay un giro a la izquierda y que Frati poco más que Che Guevara, cuando lo que es un blanco pillo que aprovecha que el Frente Amplio está en el gobierno, porque es la verdad. Esto es la materialización del acuerdo que hizo la calle Pou con Israel. O sea, ¿quién lo está materializando? Frati. ¿Quién lo está materializando? El Frente Amplio. La de justamente asegurarle el incremento de la faena, de la cantidad que está pidiendo Israel, la de asegurarle la exportación en tiempo y forma, y a la vez generando ganancia a las grandes empresas, ni siquiera uruguayas, evidentemente, ¿no? Son todas extranjeras. Y que tampoco redunda, como bien lo decía, en un beneficio directo a los trabajadores, porque están obligados a pelear mano a mano con el gobierno para que, con los empresarios digo, para que ese incremento laboral implique un incremento salarial. Y que bueno, en estas condiciones las victorias escasean últimamente en esta área, ¿no? Entonces, y esto es un ejercicio que también sirve para vincular los temas con otro, ¿no? Hablamos del proyecto Neptuno. Bueno, ¿qué empresas están interviniendo allí? Israelita, sionista. ¿Quién está interviniendo hoy en la cuestión frigorífica? Y bueno, también Israel. Entonces, parecería que el Frente Amplio está muy ligado a los intereses sionista-israelí. ¿Será por eso que va a todas las reuniones, a todos los meetings que le invitan? ¿Será por eso que no hablan realmente de Palestina? Y acá vale la pena recordar las últimas entrevistas del ministro de Relaciones Internacionales, ¿no? Donde decía, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es lo que pidieron algunos, ¿no? Tratar de traer 4 o 5 palestinos, no se pudo dar. Estamos intentando mandar ayuda humanitaria, tampoco cuadró. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que se puede. O sea, lo que diplomáticamente es correcto. No se ha salido del esquema de dañar los intereses de Israel en ningún aspecto, y mucho menos en lo económico, como lo acabamos de mostrar, ¿no? Estas cosas fundamentan que, porque a nosotros nos dicen que somos sesentistas, que hay que ayornarse, que el programa del 71 ya no es válido, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que acá queda claro, que para avanzar por la izquierda hay que poner gente en el campo a producir alimentos, hay que nacionalizar las principales industrias, fundamentalmente la frigorífica, que está en manos de monopolios extranjeros, y hay que avanzar también al control del comercio exterior. Ahora, no esperamos de Orsi ni de Frati medidas como estas. Ahora, si suspende la exportación momentáneamente, que no le mueve la aguja a nadie, la exportación de ganado en pie, lo menos que podrías anexarle para que esa medida no fuera unilateral es un precio testigo. Dejar que, igual, si quieres poner como que no se va a pelear con el Malfrid, dejar que Malfrid mate a los Bordaberry de este país, si quieren, a los terratenientes, no nos importa, la verdad. Ahora, tienes que poner un precio testigo y decir a los pequeños ganaderos de tanto, el precio es este. Tal cual. El precio es este, ¿verdad? Porque si no, y después abrirle cuota de mercado a los frigoríficos, que pocos frigoríficos que están cerrados. Te congracias igual con algún pequeño capital nacional que queda en la vuelta, le dice, te dejo que compre a este precio del ganado y te abro una cuota de mercado. Nada de eso, porque realmente están cooptados en toda la línea por la ideología neoliberal, ¿no? Entonces creo que estos temas son muy importantes para la izquierda, hay que dar debate, más allá, sin duda, que el tema de la semana haya sido el diálogo social y la defensa del agua, ¿no? Pero estos temas son importantes porque echan luz, ¿verdad?, sobre la situación política nacional y a qué intereses se defiende, y sobre todo los amagues o intentar generar imágenes de izquierda, porque como te peleaste con Bordaberry, ahora sos un cra, y la verdad que si algo fundamenta esto es la necesidad de la reconstrucción de la izquierda, del crecimiento de la izquierda, y nos referimos a la unidad popular, ¿no? Y un marco de alianzas mayor como lo hemos tenido. tiene que ser auténtico ese proceso, ¿no? Porque simular luchar, simular enfrentarse a la burguesía, no aporta nada, ¿no? Y esto lo estamos viendo con esa simulación de intentar ponerle el 1% de impuesto a los más ricos. Que tampoco tiene nada de izquierda, y lo está diciendo los propios impulsores, lo está diciendo Gustavo González, lo está diciendo la senadora Moreira, todos los están diciendo, no, hasta los burgueses internacionales están pidiendo que nos pongan impuestos, los organismos internacionales están sugiriendo que ya hay una sobreexplotación capitalista y que pueden aportar un poquito. O sea, ni siquiera están defendiendo la bandera de izquierda, es algo brutal. Pero como no solamente es una simulación y es una apropiación de algo que no es tuyo, tiene los adversarios adentro, ¿no? Porque si vos decís, vamos todos parejitos en esto y tenemos chance de ganar y vamos arriba, es una cosa, pero ni siquiera está ese escenario posible. Inmediatamente le están cortando las patas sus propios compañeros, los que le dicen, ni hablar de ponerle un impuesto a los más ricos, a nuestros amigos. Es muy importante para irnos, Gonzalo, sí, ya denunciar la política de la simulación, ¿no? Porque ahora hay gran movida en el Parlamento para el 1% a los ricos, cuando es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y cuando ya Orsi y O'Donnell han dicho que no y no va a pasar. Y después, cuando parece que se pelean, como en el caso este, con salió el presidente de la Asociación Rural y comentó, le hicieron una entrevista, sí, y dice, no, públicamente no lo han dicho, a nosotros ya nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que lo de Frati no camina, lo vendió, ¿no? Ese sí que fue un buchón, se tendría que haber callado la boca. Y cuando se amigan, porque Orsi salió diciendo, no, los espero con un mate, con un asadito en Anchorena, los 19 intendentes, una amabilidad, mate, asado, ¿sabe qué les va a decir? ¿Sabe qué les va a decir? Por eso, mate, asado, whisky, que no hay plata para las intendencias. O sea, que no se va a aumentar la partida que distribuye el gobierno central a las intendencias. Entonces, cuando parece que es amigo, es para decirte, muchachos, no hay más plata para ustedes que la que había antes, ¿verdad? Entonces los intendentes irán, pero seguramente el facón para cortar la carne, capaz que así usa para otra cosa, porque te llaman muy amablemente para decirte, muchachos, para ustedes no va a haber más plata. Entonces, ni cuando parecen amigos lo son, ni cuando parece que se pelean, también es pelea, y cuando parece que le va a poner impuesto a los ricos, lo hace como el tero, en un lado que no lo pueden hacer, porque lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Entonces, todo esto genera clima para que el enojo que hay en las bases de izquierda de la sociedad vaya creciendo y que finalmente se generen condiciones, que es lo que estamos buscando hace tiempo, para el crecimiento y la reconstrucción de la izquierda, que para nosotros es el eje central de toda esta etapa. Efectivamente. Bueno, vamos a despedirnos de la audición dominical, con el compromiso de encontrarnos justamente dentro de 7 días. Para seguir abordando temáticas de la realidad nacional, los planes de la organización. Alentamos a desarrollar el plan de suscripciones al semanario La Juventud, otra de las definiciones centrales del plenario de militantes del 26, la necesidad de fortalecer esta herramienta, porque muchas de las cosas que estamos diciendo, a veces planteadas de una mejor manera, son las que salen, son parte del contenido del semanario, y que sirven para que la gente lo reciba, lo lea con tiempo, lo vuelva a repasar. Así que alentamos a que la militancia siga enalteciendo y valorando esta herramienta de información, de formación y de organización popular. Así que nos despedimos y nos encontramos en la próxima audición. Que estén bien.